Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en esta esquina oscura de la internet, acá en este sectario espacio que hemos separado para ustedes en aquella esquina donde ni siquiera archive.org llega a encontrarnos. Esto es Que Paguen, tu podcast de contingencia político nacional, análisis crítica y, ¿por qué no?, también conspiraciones, sobre todo conspiraciones, amigos y amigas, amigues. En este naufragio comunicacional, vuestro barquero, pónganse ahí sus monedas de plata en los ojos para naufragar con nosotros en la contrainformación mediática. Rob Núñez, ¿quién los guía en esta tragedia que significa ser chileno, en esta depresión perpetua que significa ser latinoamericano, y en esta esperanza y en esta esperanza incombustible que significa haber nacido rebelde, cómplice de todos mis crímenes? Mi amigo aquí ya presente, que me encanta esa sonrisa cómplice que él pone cada vez que yo me queda a freestylear, weón. Caballero Weón, ¿qué? Jedi, Jonathan Segura, ¿cómo está? Eri Maul asesino de las presentaciones de podcast. Qué grande, amigo. Que cómo surgen, cómo brotan las palabras de guionista ahí en cada presentación. Yo bien, súper bien. Dentro de todo, ya pasando un poco el dejo amargo del último programa en vivo, cubriendo las elecciones presidenciales y cómo nuestra sorpresa y nuestra disfiguración, ¿verdad? De estos flagelos, como tú bien dices, de ser chileno. Pero la resistencia siempre. Hay una frase. O sea, es de Che Guevara, aparece la frase, ¿no? Que dice el amor que tiene que tener un revolucionario. Como que un revolucionario está armado de entre muchas cosas, de mucho amor. Mucho amor. Tiene que haber mucho amor. Y dentro de ese, dentro de esa sazón y el flagelo de estar en contra de la corriente, tiene que haber mucha cuota de amor. Tenéis que amar lo que estáis haciendo para ver esa esperanza desde donde nace cualquier cúspide de revolución. Cualquier ficción te lo puede decir así. Mucha esperanza. Así que la esperanza es lo último que se pierde, como cual película de Star Wars. Y es la misma esperanza que nos va a llevar el 19 de diciembre a dar la segunda vuelta. Y yo, sin duda alguna, tengo toda la esperanza de que Kast y lo que significa eso, que es el ascenso de la ultraderecha, no va a tocar Chile. Ese destino no va a llegar a luz. Me gusta, me Eso gusta espero, tu, amigo. me gusta que tengáis esperanza, amigo. Hoy Me llegué gusta. lleno de luz a este programa. Traje lo que no quise traer, lo que no soy regularmente en este programa, que es un ser de oscuridad. Traje la luz porque estoy pensando en un nuevo Chile, amigo. Estoy pensando en ese nuevo Chile. Me gusta Y tu compromiso, man. sí, porque si no hay más, amigo, yo me da la cana. Yo creo que hemos quedado, creo que ya hemos quedado de acuerdo en eso en el capítulo pasado. Y no quiero más la cana, amigo. Yo no quiero que Cass me busque y me venga a buscarla. Oiga, usted está haciendo tal cosa y venga a acá. A la orden. Usted dijo esto de mí. Usted dijo esto de mí, ¿verdad? Tengo unos programas grabados. No, encima tengo una grabación ahí en la calle. Listo. O afuera. O para adentro. Así que el temor también nos da esperanza. Sí, No, pero ¿no? no. ¿Hay que ir asustado o hay que ir No, esperanzado? yo. Yo voy asustado, weón. Yo no tengo nada de esos gustos, es que no, a mí no me parece cuerdo ni que la ultraderecha tome este poder, siendo de que hay una inmensa cantidad de chilenos que simplemente no han estado de acuerdo, no estuvieron de acuerdo, se demostró hace poco. Yo creo que la prueba de rechazo es esa margen que a mí me da esperanza, ¿no? Esa cuota de esperanza, la prueba de rechazo. Creo que las presidenciales, lo habíamos conversado también, yo me acuerdo que hace varios programas atrás había puesto en duda la participación de la gente en todas las elecciones, en todas las elecciones que se dio entre el 2020 y el 2021. Dije, oye, pero la gente realmente va a ir a votar, la gente sentirá el llamado por revuelta social de meterse más en política, e incluso también, a raíz también de la revuelta social de seguir validando la institucionalidad con el voto, pues, seguir validando el sufragio, ¿sí? Como que es un poco lo que. la duda que había tenido, ¿no? Y creo que de alguna forma, con los resultados finales nos dimos cuenta de que, me parece, y corrígeme acá, amigos, si estoy mal, las elecciones de este año participaron menos que la última elección presidencial. De hecho, es la elección presidencial en la que menos gente ha participado desde el regreso a la democracia, bueno. Y cacha ya. Bueno, cacha este punto. Entonces, yo me acuerdo que había puesto eso y me acuerdo que habían dicho, estaba Rojo en ese programa, no me acuerdo quién más estaba, fue invitado, y habían dicho como, no, nosotros, yo creo que las elecciones presidenciales mueven, siempre mueven y va a llevar gente. Pero nos dimos cuenta nuevamente que a pesar de tener, de que se está hablando política, de que se, más, o pareciera que esa es la sensación también, porque también recuerdo mucho lo que dijo Koke en el programa pasado, y que también es una realidad que nosotros sabemos de este mundo, las micro burbujas, ¿no? Como lo de micro ecosistema. Yo me junto con gente de izquierda, por ende, en mi realidad, la gente da votos por izquierda. O sea, en mi realidad, hermano, en mi realidad, Artés iba a sacar muchos votos. En mi realidad, ¿cachai? Pero mi realidad es minúscula. Es minúscula, es un 1% de la población chilena, me va a acabar con los votos de Artés. ¿Cachai? Porque disculpa por revelarlo, pero sabía que tú ibas a votar por Artés, iba a votar por Artés, Camilo en la pega iba a votar por Artés, o en su el meme también que el hijo Camilo iba a votar por Artés, entonces yo conocía a mucha gente que iba a votar por Artés. Yo preguntaba a la gente, mis compañeros de la asamblea, por ejemplo, me encontraba con alguno, oye, vaya a votar, puta, los que me decían que sí, los que no eran yo voto, o sea, yo no voto, me organizo, los que iban como yo me organizo, pero también voto, me decían, sí, amigo, puta, weón, en Artés, weón. ¿Cachai, no? Entonces uno genera como estas micro realidades de alguna u otra forma. Entonces, dentro de mi micro realidad, me hace pensar de que Kast no tiene esa inmensa mayoría que pareciera tener. También tenemos que recordar de que la diferencia que hay entre Boric y Kast tampoco es tanto, ¿no? Con menos de 100.000 votos, ¿no? Tampoco es tanto, ¿no? No es una cosa masiva, avasalladora, que uno puede decir como, weón, esto está peludo, hay que darlo vuelta como sea, vamos todos para adentro. En concreto son 146.313 votos. Ya, no es mucho en una población, hablamos de un país, de una claro. Nación, entonces claro. No pareciera mucho. Yo, es poco más que lo que sacó Artés, de hecho, es poquito más. Artés sacó 103.000. Ahí para la gente que decía, pucha, si va Artés, weón, le va a restar voto a Boric. No, hermano, ni con eso le daba, weón. Y con los votos de Artés le daba, porque Artés no lleva gente, weón. No convence gente, hay poca gente que logra sentirse llamado por el programa de Artés. ¿Por qué será eso? Porque hay caricatura, obviamente. Yo creo que hay mucha caricatura. El viejo comunista soviético hace que la gente lo simplemente le dé paja a revisar el programa. Y empezando porque la mayoría no revisa el programa de gobierno. Se queda con los debates, se queda con los pintados de la televisión, ¿no? Y sí, de hecho. Mala ventaja corrió. De hecho, yo me he sorprendido con horrores respecto a este trabajo que yo creo que también te ha pasado, ¿no? Este trabajo que hemos tenido que comenzar a hacer, este compromiso que hemos tenido que suscribir con Boric, ¿no? De que todos los comandos, de que todos los agentes que tratamos de hacer algo de política, ¿cierto? Nos comprometamos a ganar votos para Boric, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo, en mi pequeña burbuja, me he encontrado con varias personas, no voy a decir un montón, porque obviamente en mi círculo no hay un montón de personas, que de repente no conocían el plan de Kast, bueno, ¿cachai? Gente que no fue a votar porque no... Que fue gente que nos fue a votar no sabiendo lo que estaba proponiendo Kast, ¿cachai? Y pasó sin ir más lejos hace pocos días, weón, que nos juntamos con un amigo y me imagino que a ti te pasa similar, weón, que después de unas copas sale esa pregunta incorrecta de, oye, ¿y qué pensáis de las elecciones, weón? Y yo, hermano, no me podéis preguntar esa pregunta después de un pacto, weón. No me podéis preguntar esa pregunta después de nada, esa pregunta no me la podía hacer, ¿cachai? No es una pregunta, no es como, oye, ¿qué tal Dune? ¿Cachai? No es una pregunta así como, no es algo simple, Pero está bien hablar de política en todo contexto, probablemente, ¿no? Sí, hablar, sí, claro. Tampoco tenés que dibujarte la dehensa y sacar el pizarrón y no vas a rayar la wea, pero... Pero es que yo soy así, amigo, si yo soy muy soviético, para mi wea. Estoy hombre de exposición. Exacto. Yeah. O sea, amigo, tenemos un podcast, pues, de la weá, pues. O sea, yo creo hablando, que a ti te va a pasar lo mismo, sí, pues. Oye, ya, pero... Y entonces el loco yo le dije, weón, Kast culiao propone esto, esto y esto. Y mi interlocutor fue como, ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? Yo, pero weón, Si el plan de gobierno está ahí, weón. Y ahí que, claro, me cayó la teja, lo mismo que decís tú, weón. Hay 4 o 5 pajeros como nosotros que nos leemos 240, 280 páginas de proyectos de gobierno y asumimos de que nuestras micro burbujas también lo hacen, weón. Y claro, de repente el rol que uno tiene que tomar en ese sentido también es ser como ese eslabón entre el gran porcentaje de gente que realmente no se lee los programas de gobierno, no porque sean flojos, sino porque tienen una vida bastante abrumadora, weón, y los pajeros como nosotros, que anteponemos nuestra vida abrumadora y nos leemos un plan de gobierno de 184 páginas. Entonces, así poquito a poquito, creo yo que... Porque yo creo que la gran estrategia de Cast, weón, es no invitar respecto a su plan de gobierno, sino invitar respecto a que van a volver las filas y que va a volver Salvador Allende y que va a haber hambre y que no va a haber libertad y la dictadura gay y toda esa, y finalmente puros memes, weón. O sea, yo veía en redes sociales que había tanta gente que decía que había votado por Cast porque había visto videos del weón en TikTok, ¿cachai? Y lo encontraba chistoso, weón. No, sí, pues claramente que nosotros tenemos ese nivel de votantes, las pillericosas también de alguna forma llevaron a que la imagen de Piñera, y uno puede encontrar, oye, pero qué tonto, qué absurdo, pero eventualmente así fue, el votante chileno que no está informado, que en una gran mayoría, no por culpa del chileno, también nosotros entendemos esto, ¿no? Entendemos que hay toda una maquinaria detrás de sacar educación cívica, bueno, en fin, pues lo de mantener ignorante a los pueblos para dominarlos, qué sé yo. Entonces, claro, es complicado desde esa perspectiva, pero lo que iba yo es que siento que más allá de eso, la figura de Cast representa mucha gente, quizás no con el detalle, quizás no con el detalle del programa, que a todo esto, el programa no tiene. Si ya después de cuando sacó la, ¿cómo se llama el pin, ¿no? El pin del partido, y lo deja al lado y dice, bueno, lo invito a todos a sumarse, lo invito a todos a armar un programa en conjunto. Es como, hermano, mi programa vale callar, pero da lo mismo. Unémonos todos y saquemos un programa adelante. Estoy dispuesto a venir y a recibirlos. Estoy dispuesto a ser la figura que va a unificar la derecha. Porque eso está haciendo Cast, pues, ante este nuevo escenario. Antes de esto, veíamos una derecha perdida, sin referente, agarrándose uno entre otro. Y llega Cast, dice, el más derecha de todos, dice... Dejo la presidencia del Partido Republicano, asumiré un desafío de la carrera presidencial, y para eso yo los convoco y uno a todos a que se unan en esta imagen. Y cuando uno da una imagen, que RN, EUDI, Evópoli, el Partido Republicano, el Cristiano y todas esas cosas que nuevas, para. Bueno, no sé si va a haber un nuevo pacto a través de todas estas fuerzas de derecha o cómo irá siguiendo. De repente por ahí había un dejo también, creo yo, como por ejemplo las declaraciones de Borde, de que no se unirían a lo de Cast, así como que lo ven como un poco de recelo. No sé si tiene que ver un poco con el ego también que hay en política. Me imagino que el ego en derecha también debe haber mucho más. Pero al final se superpone el ego cuando ellos dicen el patrimonio es más importante. Mi patrimonio es más importante. Mi patrimonio, llámese en terreno, llámese en dinero, llámese en el lobby, weón. No sé, lo que hayan podido conquistar. Ahí como que ellos son súper más claros. Como que la izquierda tiene esas divisiones, no sé, ideológicas muchas veces. Y se van en eso, así como, no, es que él piensa que no sé, pues la manifestación callejera, bla, bla, y este caché va por otro lado, y este está en contra del sistema carcelario, pero este cree más en el Estado, ya. Yo sé que de repente pueden haber cosas como que son realmente irreconciliables, pero también hay puntos comunes mucho más importantes, ¿no? Que justamente que no esté la derecha en el poder, por ejemplo, para hacer las cosas más complicadas al pueblo, ¿no? Y no cualquier derecha, ¿no? Y no cualquier derecha, pero como que siento que la derecha sea una más porque hay algo, a pesar de que tienen sus diferencias, y yo estoy seguro que se quieren matar uno entre otro allá en ese sector, los que lo unen el patrimonio al fin y al cabo. O sea, hay algo mayor, porque nosotros decimos, nosotros no queremos perder lo que tenemos, así que nos unimos y todos nos alineamos y todos nos cuadramos. La izquierda no, porque la izquierda sigue diciendo como, no, es que tú pensás distinto respecto a este punto y nosotros acá no, somos tajantes. Y nuestras convicciones son claras, y entre eso se va el Partido Obrero, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, puta la wea. Un montón, no sé, siento que todavía hay un problema desde la institucionalidad política, ¿ya? Con este tipo de cosas, que obviamente no hacen nada de bien. Ahora, más allá de eso, estoy divagando mucho, vuelvo, tengo esperanzas, porque siento que Cass, la figura de Cass, más allá de que alguien no haya leído su programa o que no tenga programa hoy en día, la gente entiende de que él ha abanderado a la derecha, entiende que él que viene con lo conservador. Hay ciertas cosas que yo creo que van a dar luces de que ya se está... Lo que tú mismo dices, pues, como todas las otras fuerzas que están contrarias a lo que es el fascismo propiamente tal, se están uniendo bajo la imagen de Boric. A mí me ha parecido bastante entretenido todo este tiempo, ¿no? Lo que ha pasado post primera vuelta con los memes que están saliendo en cuanto a Boric, como que le ha agarrado este juego, ¿te acordás? Y antes que había con Chuck Norris como en Wikipedia. Sí, era muy Chuck bueno. Norris, ya, algo así están ocupando con Boric, así, pero lo mismo con Boric. Como, sí, es verdad, es verdad. Bueno, no acuerdo ninguno ahora, bueno, que, pero. Ahora, este ilustrador que es muy bueno, el Sepco, no sé si lo cacháis, el que hacía ilustraciones para Cinemark, del Vivimo, sí, y sí. Weá, hizo una de. La hizo hoy día, de hecho, de Boric, que era como All Might, weón. Como All Might de Boku no Hero. Entonces, salía como. Puta, no te voy a narrar la weá, pero era finalmente Boric versión All Might. Pegándole un combo como al fascismo, weón, y un Boric así musculoso, barbón, terrible macho, weón, pegándole un combo al fascismo y como diciéndose el mismo discursito de All Might, ¿cachai? De que él es la esperanza, la alegría y la weá, ya, lo mismo, pero Boric, weón. Sí, yo estoy de acuerdo contigo respecto a que me gusta cómo se han ido unando las fuerzas de... en contra del fascismo, porque para mí Cas no es la derecha, para mí Cas es el fascismo, en pos de un proyecto que quizá un proyecto que no todos comparten, partiendo por ejemplo la DC, que la DC ya llegaron a una decisión unánime de que van a apoyar a Boric sin condiciones, a pesar de que no van a integrar su gobierno. Entonces es bueno eso de que acá lo que tenemos, creo yo, es una batalla de Stalingrado, weón, de fuerzas de izquierda que quizás no están solidificadas entre sí contra un fascismo prominente que ha absorbido a fuerzas decadentes de la derecha que no son necesariamente fascistas, pero que, como bien decís tú, están viendo comprometido su patrimonio, weón. Sobre algo que dijiste respecto al plan, y con esto también, antes que sigamos divagando, este va a ser un programa de muchas divagaciones, Pueblo Soberano, ¿eh? Con Jonan venimos aquí, sí, con una resaca, de saco, reflexión, Oscar. Sí, reflexiones. Estamos cuando, ahí... Claro, esa resaca de ese carrete que destrozó, y uno ya hace como conclusiones, saca análisis. ¿Tuvo bien esa copa de más? O ya no estoy, claro, tengo una siesta antes, claro. ¿Qué fue lo que hablé con esa persona? Hablé harto con esa reflexiones. Persona. Reflexiones. Sí, claro. Exacto. Esa va a ser la tónica de este programa. Tenemos nuestra pauta, como siempre, por supuesto. No nos olvidamos de la contingencia, pero en esta entrega quincenal la vamos a dejar un poco de lado para analizar entre nos, qué nos parece este Chile. Este Chile que sin duda es una sorpresa. No solamente para nosotros, sino para todos los observadores del espectro político-social de nuestro país, weón. Muchos no se esperaban, son cosas que vamos a hablar hoy día. Todos locos, weón. Muchos no se esperaban la aparición del partido de la gente, weón. Ese porcentaje abrumador que sacó París, weón, que ya tiene asientos en el Parlamento, weón. Pero antes de eso... antes de que hablemos de todo esto, lo tenemos todo organizado por los soberanos, no se preocupen, nosotros somos unos borrachos de la información. Quería confesar algo, amigo. Después de lo de París y después de las elecciones, me di cuenta que estoy muy desconectado de lo que está pasando con Chile, entonces he empezado a consumir contenidos que normalmente no consumiría, bueno. Uno de esos contenidos es a Tomás Mochetti. Coche tu madre, y me da mucha vergüenza decirlo, weón. Uno de esos contenidos es que estoy consumiendo diariamente como un buen. ¿Cómo se llama? ¿Has escuchado harto de Tomás Mochetti, amigo? ¿Viste, weón? Debo decirlo, que también he agarrado el gustito de escuchar ese gallo. Hermano, 6 de la mañana yo me levanto como Caselli, voy a ir al estadio, me preparo mi café, le preparo mi café a Paulina y pongo un Tomás Mochetti mientras se prepara mi tostada. Y ahí me escucho 40 minutos de su programa matutino, weón, y el weón me riega de fascismo, me riega de fascismo y de sionismo, y estoy empezando a entender que hay otro Chile también, un Chile sionista. En fin, Mochatti decía algo. Qué mal, lo voy a citar calera ahora último, Jonan, perdón. El Juan decía algo medianamente interesante, es que el Juan decía que respecto a lo que decís tú, de que los candidatos no tienen plan de gobierno, bueno. En estos momentos Kast, y que tanto Kast como Boric están modificando, están maquillando sus planes de gobierno para poder atraer, ¿cierto?, a parte del electorado indeciso o parte del electorado de París. Sin ir más lejos, Boric en los últimos días adoptó, ¿cierto?, la iniciativa de querer rebajar los sueldos de altos funcionarios públicos a no más de 5 millones de pesos. Es decir, Banco Central, ¿está bien? Es decir, Banco Central, ministro, en fin, funcionarios públicos, bueno, algo que se viene tratando de hacer hace muchos años y no, la verdad, la materialidad de ello no sé qué tan real es, porque también se tiene que suscribir a competencias de mercado, etcétera, etcétera. Ese no es el punto. El punto es que el día de mañana, cuando candidato a candidato me lleguen al poder, finalmente, ¿a qué plan de gobierno van a responder? ¿Cachai? Porque si bien el plan de gobierno de Boric probablemente no va a cambiar mucho, sino que solamente va a incorporar ciertas cosas, como esto de rebajar los sueldos de altos funcionarios públicos que no estaba incorporado. El plan de Kast, entendiendo que hay bancadas como, por ejemplo, que no es menor, weón, que es quizá uno de los parlamentarios de derecha más votados, weón, Juan Manuel Osandón, weón, puso como cláusula para brindarle su apoyo a Kast una serie de condiciones, weón, ¿cachai? Por ejemplo, el no cierre del Instituto de los Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, weón, mismo hizo Sichel, ¿cachai? Que para brindarle su apoyo a Kast hizo un casi decálogo de 9 puntos, en los cuales el loco, por ejemplo, le obligaba a que Kast no implementara una serie de retrocesos en cosas tales como la ley de aborto en 3 causales, el cierre del Ministerio de la Mujer, ¿cachai? Entonces, si Kast, por ejemplo, efectivamente viene, y bueno, salió la vocera de Kast a decir que esas cosas ya estaban en el plan, pero escritas de otra forma, lo cual era una falacia del puerto del Titanic, si Kast efectivamente el día de mañana viene, modifica su plan de gobierno, que es lo que está haciendo ahora, y sustrae estos polémicos puntos, weón, como la subida de las pensiones de las Fuerzas Armadas, weón, la subida de la edad de jubilación a los 80, 85 años, weón, las personas en la tercera edad, weón, el indulto a los presos de Punta Peuco, weón. Entonces, si el loco modifica en aras de esta segunda vuelta, maquilla en aras de esta segunda vuelta su plan de gobierno con cosas como esta, y el día de mañana llega al poder, ¿a qué plan de gobierno va a contestar, cachai? Al primero, que era un plan de gobierno reconocido, que no estaba pensado para gobernar en el entendimiento de una coalición país, o en este segundo, que hace una versión maquillada de el primero, que es un fascismo maquillado. Entonces, a mí lo que me pasa, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque el presidente que tengamos mañana va a seguirse rigiendo por la constitución de Pinochet, weón, y una constitución que le da muchas atribuciones al poder ejecutivo. Entonces, weón, aunque presentara un plan de gobierno A y después un plan de gobierno B, el weón puede retrotraerse y tomar cosas del plan de gobierno A y aplicarlas de igual forma. O sea, ¿y cómo cerrar el Ministerio de la Mujer sin ir más lejos? Entonces, eso yo creo que en este momento de la política, en este escenario político, más que nunca, es vital que revisemos los planes de gobierno y que de repente nosotros, como difusores de contenido, hagamos eco también de ello, ¿cachai? Para que se sepa qué mierda están proponiendo los weones, a qué tenemos que atenernos, weón. Porque no, el día de mañana vamos a tener un presidente. ¿Qué mierda el loco va a poner en práctica, cachai? Vamos a tener 2 alternativas, vamos a tener 2 opciones. Entonces, es vital, y con esto te doy el paso, es vital que para nosotros, desde nosotros, desde los medios, desde todas las personas, no solamente nosotros que tenemos un podcast, sino que todas las personas, weón, que escuchan, todo el pueblo soberano que nos escucha, weón, estén muy atentos a lo que van a proponer los nuevos planes de gobierno, los 2 nuevos planes de gobierno, y que hagamos eco de ello, ya sea a modo de campaña pro nuestro candidato y a modo de desnudamiento del candidato fascista, weón, ¿cachai? Para que no ocurra de nuevo esto de que, oye, voté por el weón que tiene los videos chistosos. Sí, pues bueno, podría ser una una solución a ello. Sin duda. Bueno, yo no sé, amigo, yo pienso que lo que viene ahora va a ser bastante... yo lo veo con buen ojo, yo sigo insistiendo en eso, veo con buen ojo cómo lo puede hacer la izquierda, digamos, o las fuerzas que están, o la oposición a esta primera mayoría. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo se desarrollan esos mismos hechos. Lo que sí, amigo, me gustaría ir viendo, como para ir entrando como con datos más duros, una revisión rapidísima de lo que fueron las presidenciales. Con CAS ganador en primera vuelta, ¿verdad? Con un 27,9% de los votos. O sea, que eso representa 1.961.122 votos. Ya, igual son casi 2 millones. Igual eso es como un poco... No me deja de impresionar que son casi 2 millones de personas que están diciendo sí a las banderas de lucha de CAS. Y que las banderas de lucha de CAS son súper de... Son bien fascistas y también bien... ¿Cómo se llama esto de odio, de cuando incita al odio? Tienen un discurso de odio. Claro, hay son propuestas que apuntan a hacer un discurso de odio. Y que hayan casi 2 millones de compatriotas que estén en esa misma senda, igual es un poco... Es triste, bueno. O sea, lamentable, más que nada. Sí, oye, agregado al dato que acabáis de dar, del 1.900.000 personas, quería agregarle que cuando se hizo la votación de la prueba del rechazo, por el rechazo votaron 1.635.164 personas, es decir, CAST tuvo, si lo ponemos así, más que el rechazo, un poco 300.000 votos más que el rechazo. Toda la población del rechazo votó por él, más 300.000 votos, que no es moco de pavo. Claro, que no es menor, porque además de todo esto, bueno, vamos a ir, además probablemente sumarle lo de Sichel, que son 898.510 votos. Mira, voy en orden para no desordenarlo. Entonces tenemos a Kass en primer lugar con 1.900.000 votos, ganando gran parte, sobre todo en la zona sur del país, entendemos por qué eso también, el conflicto de la forestal, de las tierras y todo lo que hay con lo que se acusa de terrorismo, la misma militarización de Gualmapu, que estamos viviendo hoy en día además. Boric quedó en el segundo lugar con un 25,8%, esto corresponde a 1.814.809 votos, o sea, 1.800.000, ahí están los 100.000 que hay entre Boric y Kass, no es mucho, ganando en la región metropolitana, Coquimbo, la quinta región y en Magallanes, que solo les separa una diferencia de, bien decías tú recién, 146.313 votos. La tercera fuerza política... Y yo creo, ¿hablamos de fuerza política? ¿Podemos hablar de fuerza política? Yo la personal creo que sí. ¿Representación parlamentaria, bueno? Por eso digo, yo creo que sí, bueno. Yo creo que lo personal creo que están haciendo una tercera fuerza política. Anda a ver cuál es lo sustento, aún no lo tenemos claro. De políticos, probablemente tal, aún no lo tenemos claro. Pero sí sabemos que una fuerza, en el sentido de que tiene representación parlamentaria ya, y que por ende ya puede hacer cosas. Puede bloquear cosas, pueden ser votos definitivos para... Por tanto, para validar o bloquear cosas. Así que, como fuerza, sí, se puede estar vislumbrando. Como una pequeña fuerza que se puede desarrollar de aquí en adelante. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla, si se desinfla o no. Anda a ver qué va a pasar con el partido de la gente. Que yo, en lo personal, siento que cuando algo no tiene un sustento político de base, fuerte, importante, lo más probable es que termine desinflándose. Lo más que fue un poco lo que pasó con el Frente Amplio, cuando... ¿no? Que era tan amplio que todos cabían, ¿cierto? Habíamos dicho eso anteriormente, lo mismo, cuando el sustento político no está tan de base, por lo general tiende a desmoronarse. Vamos a ver qué pasa con el partido de la gente. O lo que pasó en su momento con el PRO, ¿no? De Meo, cuando Meo se candidató por primera vez, sacó un 21% casi, y bueno, ya de ahí empezó en franca decadencia. Pues. La debacle. La tercera, bueno, lo habíamos dicho, de Franco Parisi, que sacó 899.403 votos, ganador indiscutible de las cuatro regiones del norte y con la presencia senatorial importante que habíamos comentado, pero de alguna forma son 1.000 votos más que Sichel, y eso, 900 y tantos votos más que Sichel, tampoco es tanto. Que Sebastián Sichel es que termina en el cuarto lugar con los 898.000, hablamos que Parisi 899.000 y Sichel 898.000, son 1.000 votos menos. Y eso porque en realidad son 510 tiene Sichel, tira la raya, la suma. Después sí, viene Yarna Proboste. Es muy poco. Sí. Yarna Proboste con 11,6%, que es 815.558 votos. Sigue Meo con 7,6, 534.000 485 votos y termina, ya habíamos visto, con el 1,4% el profesor Artés con 103.181 votos. Pregunta que nosotros habíamos dejado en pauta: ¿hacia dónde se mueven los votos de esta tercera fuerza política? Lo habíamos preguntado también en el programa anterior. Habíamos dilucidado que más tendencia tenían con la centro derecha que con la izquierda de Boric y lo que representa también ir de la mano con el Partido Comunista, ¿verdad? ¿Qué valores políticos representan y qué modificaciones deben realizar los candidatos del balotaje para ganar esos votos? ¿Cómo lo están haciendo, amigo? De lo que tú veías, Kast está en Estados Unidos, por ejemplo, allá creo que fue a buscar dice que fue a buscar los votos de París y él dice que está haciendo prensa, sí, allá. Claro, eso es lo que se dice. Bueno, se fue a juntar con un parlamentario republicano allá de los Estados Unidos, un congresista trampista, bueno. Entonces, yo igual con ese viaje de Kast a los Estados Unidos, o el weón fue a juntarse con Parisi en una reunión que nunca sabremos, y que aquí ya me pongo Anunnaki, weón, o el weón se fue a mandar un Agustín Edwards, weón, y se fue a juntar con gente del Partido Republicano, que sabemos que lo que está haciendo para advertir de la amenaza comunista que se está cosechando en Chile. Yo creo que algo así fue. Oye, sabes que acá en Chile está haciendo algo importante, se viene un comunista y estoy yo, que soy de su lado. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo me entran unas luquitas aquí a ver cómo damos vuelta a la situación? ¿Cómo entra su maquinaria para ganar? A ver cómo hacen con las fake news, a ver cuánto presupuesto hay, demás, que fue hacer un lobby. Exacto. ¿Cómo nos similar. Mandamos un Cambridge Analytics? ¿Cómo nos mandamos un Cambridge Analytics en suelo chileno, güey? Totalmente. Entonces sí, a mí me... En la radio decían de que era un mal movimiento, ¿cachai? Irse a los Estados Unidos en esta... Perder una semana en los Estados Unidos, una de tres semanas que tienen los candidatos. Vaya con el mío lulo, weón. Sí, exacto. Yo creo lo mismo, amigo. Vaya con el mío cheat, weón. Va a llegar ahí con la mea trampa. La mea trampa del weón. Sí, vaya con 40.000 votos más a sí. Dar vuelta a todo. Pero estaba viendo una... estaba escuchando una noticia. No, mejor no lo voy a entregar. La voy a tener en el próximo podcast. No voy a entregar una cuestión a mí. No, me arrepentí al vuelo, es que no hice así, ¿cómo se llama? Es que una aplicación que había generado una cuestión de datos de la Universidad Católica que ponía, que se llama como el odiosómetro, una cuestión así. Ah, weón, yo también la leí en el Observador, una weón así, weón. Sí, y lo que medía era una de analítica de datos que daban en internet y buscaba todos los bots que le tiraban hate a la Convención Constitucional. El odiómetro. Y Sergio Melnik era el loco más que en Chile que más posteaba en contra de la Convención Constitucional. La cantidad de posts que saca de odio hacia la Convención Constitucional. Increíble. El paladín de la derecha va a desacreditar la. La cagó el ex ministro de la dictadura, weón. Ese concha es su madre. De dictadura. Ese que apoya a Kast. No, pues apoya, si lo ama el culiao. Está ahí de esa clase de gente en la que está ahí, po. Oye, siguiendo con los datos, es que me parece interesante que sigamos con lo del Parlamento para después seguir... Sí, para que tengamos toda la torta, bueno. Con esta divagación. Bueno, ¿cómo quedaron distribuidas las cámaras respecto a las nuevas fuerzas políticas, verdad? ¿Y cómo afecta esto al nuevo Chile? En la repartija quedó que los diputados de la Cámara, quedó con Chile Podemos Más, que son los... Chile Podemos Más tiene Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y el PRI, el Partido Regionalista Independiente Demócrata. Ya, digamos que son en la derecha unida, dejando de lado toda esta ultraderecha, esta nueva cama con Kast. Sacaron 53 diputados, ¿ya? Son 19 menos, ¿verdad?, que la respecto a la elección anterior. Exactamente. Pero... a esos 19 menos se les suman, para la derecha, digamos, de esta forma, el Frente Social Cristiano, que saca 15 diputados. Que antes no existían, de hecho. Que antes no existían, pero entonces le restó a todo este conglomerado de Chile Podemos Más, ¿verdad? Le restó 19, se le suman los 15 del Frente Social Cristiano, que son los de CAS, básicamente, Partido Republicano y otros más por ahí. Y aún así tendrían un déficit de 4 diputados respecto a la elección anterior, digamos como la derecha en sí misma. Exacto. ¿Y a quién creció con esto? El nuevo pacto social, el nuevo pacto social que es la ex Concerta, tanto PD, el PS, ¿verdad? La DC, claro, la DC, el Partido Socialista, ellos sacaron 37 diputados. Acá uno empieza a sacar la calculadora. Mira, yo, sumamos rápido, los 53 de Chile Podemos Más, ¿verdad? Más los 15 del partido de CAS, eso nos da 68. Claro. ¿Ya? Ahora, el partido, la Concerta, que es el nuevo pacto social, sacaron 37, son 7 menos que la elección anterior. ¿Ya? O sea, bajó, la Concerta bajó, digamos que no le fue como. Que la Concerta ya no tiene el piso que estaba teniendo hasta no hace mucho, y eso que la había perdido ya. Pero quienes crecieron es el partido Apruebo Dignidad, que saca 37, al igual que la Concerta, también tiene 37 diputados, la misma representativa, pero crece con 10 respecto a la elección anterior. Ahora, ¿cuánto nos da esto, amigo? Esto nos da 74 votantes para la izquierda. Se supone, porque recordemos que acá estamos sumando al nuevo pacto social que tiene la ADC, que tiene el PPD, que tiene algunos que se. Y ahí también no hay que dejar de contar que hay algunos pocos, pero hay algunos independientes, también hay algunos pocos de, por ejemplo, el Partido Ecologista Verde, hay uno, o sea, hay dos, ¿cachai? Entonces, hay pequeñas representaciones también, pero son marginales. Los independientes unidos, hay uno. Claro, y falta, bueno, faltó el otro conglomerado que ha pasado súper piola, que es el Partido Humanista, ¿verdad? Con el Partido Igualdad, que tienen. Eso se llama Dignidad Ahora. Dignidad Ahora. Que son 3 diputados los que ellos sacaron para. Y esto nosotros lo sumamos a la izquierda, claro. Acá están hablando de Roxana Miranda, de. ¿Quién más está acá? Pamela Gil está ahí, ¿no? No sé. ¿Tomás Hirsch? Hirsch, sí, Hirsch está ahí. Ya estamos hablando de una izquierda dura, pura y dura. Entonces, eso nos da un margen de que hay 68 votos en la Cámara de Diputados que van a ir hacia la derecha, 77 que van a ir a la izquierda, y que bueno, con la nueva constitución esperamos que cambie el quórum de votación, ¿verdad? Porque estábamos con la regla de los 2/3, y en este momento, con esa regla de 2/3, nada se puede hacer. Todos frenaron en la cámara. Exacto. Nada pasa. Exacto. Nada pasa. Bueno. Ya, ahora, de estos 77, hay que sumarle la última. Dígame, los partidos. No, dale nomás. Hasta que los tengáis todos, después te voy a tirar los porcentajes, weón. El Partido de la Gente son 6 diputados. Y el Partido de la Gente es el partido que, bueno, de Franco Parisi, y recién hablábamos. No teníamos claro de ¿cómo se presenta París? París se presenta ni derecha ni izquierda, se presenta lo más centro posible, algo así habla él, desde fuera de la política, lo político. Entonces no teníamos idea de cómo van a funcionar realmente ellos en votaciones, no sé, por ejemplo, me imagino yo una reforma laboral y bajar horas, por ejemplo, las 40 horas. Claro. No sabría cómo iría a funcionar el partido de la gente en esa instancia. Habrá que ver, pues yo espero que funcione más. Vamos a ver, amigos, esperemos que funcione más hacia la cordura, hacia la mesura y el sentido común, más que al privilegio del empresariado, que es para donde sirve la derecha. Esperemos. Vamos a ver. Pero eso, amigo, ese es como el escenario. ¿Cuáles son los pasos de tirar? Mira, en esta elección cabe recordar también que elegimos la totalidad de la Cámara Baja, bueno, no es moco de pavo, bueno, se eligió toda la Cámara Baja, bueno. Chile ya. Podemos Más, es decir, la derecha secular. Como bien decía Jonans, con los 53 escaños se quedó con el 25,4%, weón. Es un cuarto de la Cámara Baja, weón. Está en sus garras. Cuarta Cámara Baja es exclusiva de ellos. Exactamente, una prueba de dignidad se quedó con el 20,9%, con sus 36 asientos, weón. El nuevo pacto social, 17,2%. El Frente Social Cristiano, 11,2%. Y el Partido de la Gente con un 8,5%. Después sigue Dignidad Ahora, que con esos 3 escaños hacen el 5%. Y el Partido Ecologista Verde, que tuvo 2 escaños, que se queda con el 4,8%. Pero, el Partido Ecologista Verde, que vaya para rayar la suma para la izquierda. Claro, es un asiento más nomás, pues, bueno. Claro, bueno, en todo caso. Pero claro, como decís tú, en los números la izquierda medio que tiene un poco más, no sé, medio, pero en realidad, lamentablemente, porque como está conformado, como bien decís tú, nuestro sistema legislativo, la derecha tiene la sistema por el mango, ¿no? Claro, ahora, por eso es importante lo que va a suceder con la Convención Constitucional y lo que puedan hacer con estos cambios, que la Constitución misma pueda regular este tipo de cosas, así como lo regula hoy en día. Cuando se habla de inconstitucional de algo, entonces que va a arreglar el tema de los caños y, bueno, a menos de voto. A menos que, y esa es la conspiración, a menos aquí que... Aquí parte todo el programa para esto. Bueno, el programa para esto. Yo he tenido pesadillas con esta weá. A menos que desde el Ejecutivo se lance una reforma constitucional reforma constitucional que anule la convención y tenga que pasar hacer eso y tenga que pasar por el Senado. No, este tipo es un demócrata, dijo. Un tipo demócrata que respeta los acuerdos. No sé si respetan los acuerdos, pero lo que yo te acabo de decir estaría conforme a la Constitución, weón. Así que sigue siendo algo bastante republicano en el estricto rigor de la palabra. Puta, no sé. Sí, bueno, no, que haya la zorra, amigo. Que haya la pura zorra. Veremos. Que la pura zorra. Yo creo que va a estar todo. Yo creo que lo importante acá va a ser con el tema de la Convención Constitucional y la Constitución, el tema de la votación de salida, la ratificación de salida. Eso va a estar bien complejo. Sí. Eso me parece va a estar bien complejo porque los medios seculares le van a seguir dando la Convención Constitucional y lo preguntaste en el programa pasado, que cuál es la diferencia o qué radicaba la importancia de un caso Boric en la cabeza de la presidencia mientras está la Convención Constitucional. Y más o menos habíamos quedado en la hostilidad que iba a poder desde el Ejecutivo, que evidentemente puede permear la Convención Constitucional y la puede permear de manera negativa. Y con la manera negativa también, con la ofuscación de un pueblo que vio en esto como el culmine de las marchas, la masividad, de la fiesta, el ganamos, y una decepción a lo que le generan y que mal generan, porque eso tiene una responsabilidad, obviamente, que son los medios, que son los políticos de oposición a la convención. Y la misma gente que está dentro de la convención para destruirla adentro, pues eso también se sabe. Sí, pues. Hay gente ahí también que le hace mala fama de. Porque están siendo una pega de hacerle mala fama a la convención. Pero igual es interesante, cambio rápido de tema. Vamos a volver a la repartija del Parlamento. Pero me llamó mucho la atención, weón, en esta lectura post-elecciones, el pensar que, o el darme cuenta en realidad, que si bien para nosotros todo lo que es el estallido, bueno, la convención un poco que sí, quizás hubiera sido asamblea, hubiera sido mucho mejor, pero para nosotros es motivo de alegría, ¿cachai? Pero es interesante ver, y eso se materializa en las votaciones, ¿cachai? Considerando que para la votación del apruebo, por el apruebo votaron más de 5 millones de personas, y por Boric no alcanzaron a llegar a 2 millones de personas, llegó al 1.8 millón, y entre todos los votos de Boric, o sea, de Boric y sus aliados, ahora sus aliados, Proboste, Meo, Astartes, ¿cachai? No hay 5 millones de votos ahí, ¿cachai? Entonces, qué loco darse cuenta la efectividad mediática para convertir el estallido de una fiesta a una desgracia, weón, ¿cachai? Y que como bien decíamos en nuestra cobertura de las presidenciales, lo que en algún momento fue una medalla, ¿cachai?, para nosotros como pueblo, que fue el estallido social, en estos 2 años logró convertirse en una cruz, weón. En una medalla, pero de vino, ¿cachai? No en una medalla de oro, en una medalla de vino, así en toda tu puebla blanca, weón. Fue como demonizada y creo que hay mucho... Por un lado, mucho que el gobierno ha hecho para demonizarla al abandonar a su suerte a la gente, al meter saqueadores en los pacos, al meter en los pacos violentistas, weón, y por qué no también al dejar que la gente que genuinamente saquea, que quizá yo no lo avalo, weón, pero que genuinamente saqueó sin ser un paco infiltrado, ponele, o financiado por la derecha, y al Ejecutivo, al dejar todo esto a sus anchas, ¿cachai? Que el caos reine de cierta modo, de cierta forma, y que los medios conviertan este caos quizá puntual en un caos generalizado, ficticiamente generalizado, lograron convertir que finalmente el estallido social ya no fuera la fiesta que nosotros creemos, ¿cachai? Que yo hasta el día de hoy sigo creyendo, man. Sino que hay un porcentaje de la población que efectivamente lo ve como quizá uno de los días más oscuros desde el regreso de la democracia, man. Y eso se, creo yo, se manifiesta en la baja votación que tuvo la izquierda, man. Sí, sin duda alguna. De hecho, no es casualidad que acá, o sea, que a Borch le tiraban, le sigan tirando sobre el tema de las barricadas, el tema de los presos de la revuelta, que eran los delincuentes que destrozaron las pymes, ¿verdad? De tanta esfuerzo y la gente trabajadora. Claro, claro que sí, claro que sí, un tema que se instaura, claro, como tú bien dices, desde el gobierno, pero quien la materializa son los medios de comunicación. Los medios seculares, obvio. Los medios de comunicación son los que terminan generando realidades. Por ejemplo, al otro día de las elecciones, Megavisión titulaba, y demás que lo titularon otros también medios, el alza en la bolsa de Santiago, conmigo. Tras los resultados de la primera vuelta. Tranquilidad. Con no sé, porcentual cierra la bolsa de Santiago, en alza por porcentual de 0,5, no sé, amigo, no me acuerdo del herido. Pero cómo no, dime si eso no es hacer una tendencia, amigo. Dime si eso no es tendenciar un voto, diciéndote como, acá salió primero, la bolsa de Santiago quedó arriba, la economía está bien. Y eso es mentira. Y eso es mentira, porque sí o sí vamos a caer en inflación, porque la economía es cíclica. Y salga quien salga, la economía va a estar palo y el otro año. Eso va a ser así. Entonces, increíble como los medios seculares, o sea, increíble, es algo que ya todos sabemos, pero que cuático como los medios seculares logran generar realidades con el poder que tienen, con el poder de alcance que tienen. Me cagó. Y qué loco que de repente tú y yo, los que nos rodean de nuestra pequeña burbuja del 0,01% de la población, weón, nosotros creemos que ya la tele, la radio y estos medios arcaicos, weón, no tienen ningún alcance. Y lo tienen, weón. Qué realidad, lo siguen teniendo. La cagó. Pensé que habían muerto. Cuando todos hablamos de la crisis, la tele, que la tele no marca nada, que no sabe qué va a suceder, weón. Todos le dieron un giro medio político. No sé tampoco, no veo mucha tele, sigo sin ver tele, no tengo tele acá en mi casa, veo puro contenido streaming. Por ejemplo, yo tengo pago internet y ahí pago una cuestión de que me venga una aplicación donde yo puedo ver tele. O sea, tele tienes, lo que no tienes es como claro, cable. Como la señal de no, claro, no veo tele, no la consumo claro. Porque tengo que, y cuando consumo con sobre específica. Entonces tampoco sé muy bien cuál es la parrilla, pero sí me he dado cuenta de que consumo harto YouTube, harto refrito, como de estos que se resuben de los canales de los medios de comunicación. Y por lo general lo que suben harto contenido político, tienen harto igual contenido político, me he dado cuenta. Más allá de estos programas de cocina que también tienen harto, no sé qué sé yo. No he visto tele hace mucho, pero eso me va a entender de alguna forma los medios también encontraron en la política una forma de aumentar sus puntos de rating. Bueno, la red le dio todo un giro en torno a un canal entero que le dio un giro en torno a la política. No sé por qué está hablando eso, amigo. No sé, pero el tema es que yo creo que nos hemos acomodado en nuestra comodidad tecnológica generacional, que hemos olvidado efectivamente el poder de la televisión, weón, el poder de la radio, weón. Los weones lograron, weón, bastardizar una weá de la que yo estoy muy orgulloso y creo que tú igual, que fue el estallido social, weón. Y eso se reflejó en las elecciones. Eso se reflejó, weón. Sí, no, sin duda. Y bueno, y lo habíamos marcado, lo habíamos marcado tu amigo en la pauta, me parece que lo pusiste como ahí como un tema, como pregunta. ¿Cómo afecta a los candidatos? Ya, mira. Senadores, terminamos con los senadores. Cerremos con diputados, sigamos con los senadores. Me preocupa que se hayan elegido a nivel nacional 53 weones del pacto de Piñera, weón. De esa weón me preocupa. 53 weones, me preocupa. Me preocupa que la Cámara de Diputados quede en manos de la derecha, weón. Son 19 menos que la elección anterior, pero recordemos que aparece también el partido, el Frente Social Cristiano, que toma 15. En el fondo quedan con 4 menos. 4 menos después de un gobierno de Piñera desastroso, con una credibilidad, nula, o sea, nula, muy baja la aprobación que tiene Sebastián Piñera. Y aún así logra solamente la derecha 4 diputados menos, o sea. A ver qué pasa con esos 6, weón, del partido de la gente, que yo creo que es la gran duda, weón. Bueno, ¿Cómo afectan a los candidatos los dichos y el actuar de sus parlamentarios electos? Una duda que tenemos, que vamos a ir revisando ya aquí, ya al cierre. ¿Cómo vemos de cara a la construcción de una nueva constitución el eventual próximo gobierno de Chile en estos dos candidatos? Lo hablamos recién, la importancia que tienen los dos, cómo va a permear. Obviamente Boric, asumimos todos que va a darle todo, aparte que fue el buen del voto, el buen de la firma de este pacto, buen, por la paz. De acuerdo por la paz, y que es su proyecto, que es su proyecto, su proyecto, bueno. El instrumento, bueno, tiene que defenderlo. No así Kast, que era el hombre que votaba por rechazo, que obviamente va a ser muy hostil. Así que tenemos dos candidatos, uno que va a ser muy hostil con la convención, y otro que va a ser terrible buena onda. ¿Y cómo afectan a los candidatos los dichos y a los actores parlamentarios electos, los recién electos? Claro que sí van a afectar. O sea, lo de Johannes Kaiser, por ejemplo, es un tremendo ejemplo de cómo puede afectar un parlamentario, incluso recién electo, la carrera presidencial. Que en el caso de Kast lo supieron manejar y se desmarcó, lo sacaron de carrera del partido. A Johannes Kaiser, ¿se llama el tipo? Johannes Kaiser, sí. Johannes Kaiser lo sacaron del partido y bueno, ahora está ahí con... Estaba leyendo que tenía un par de problemas también porque este tipo estaba rayando en el cohecho porque Kaiser había pedido aportes a su cuenta bancaria por parte de su escuchas de podcast, me imagino, no sé, al alcance que tenga ese tipo. Su Patreon. Claro, pero él lo llamó así como contraten. Yo voy a ser su servidor, allá, y básicamente los que a mí me auspicien para que yo pueda llegar hasta ese punto van a ser mi jefe. Ustedes me van a poner las lucas, yo le respondo a algún que me pone las lucas. Así que le habló como de un contrato, así como ustedes me contratan a mí, yo los represento allá. Y esa palabra de contrato y que la hayan depositado y que tenga rendir cuenta le está teniendo un problema. ¿Qué buena saco, weá? Ese weón es muy ahueonado, loco. Jonathan, acá te pregunto desde el pozo más estalinista que tengo en mi corazón, weón. ¿Qué debería ocurrir con este tipo de gente, weón? Con estos weones que llegan al poder y de repente se desvelan todas estas mierdas que dijeron hace muy poco tiempo. No, la mayoría de sus tweets no son como de la prehistoria, claro. Son de este año, weón. Claro. Ese tipo representa a la gente que lo votó, weón. Entonces el tipo representa a gente que piensa que la mujer debe estar en casa y ser una buena esposa sirviendo comida y bueno, sirviendo los hijos. O sea, eso es lo que representa este tipo. Yo no sé si vi un tweet por ahí, no sé si era fake o no, pero a raíz de que del espaldarazo que dio el Partido Republicano a Johannes Kaiser, harta gente que incluso votó por Johannes, por ejemplo, está bien enojada con el Partido Republicano y con Kast, así como diciendo, bueno, amarillaste. Como el amarillo desde el otro lado, así como, ah, no, ni tan facho como... No, ¿y dónde está el fusil? Como que no le gustó como que fuera a recular, y dijeron, no, nosotros no condenamos estos dichos, no nos representan, como que, oye, que blando te pusiste caso. Ojalá sea así, bueno, yo no sé si era un meme o no, pero si es así me parece maravilloso, bueno. Me parece maravilloso que, así como están los güeyes de izquierda más narco, que dicen como, oh, amarillaste, no voto, hayan güeyes que de ultraderecha que digan, ah, caso culiao, amarillaste, no te voto. Ojalá sea. Yo creo que no, pero bueno. Pero que bien sería que sucediera algo así. Sí, pero no va a pasar, los güeyes son... Si una wea saben hacer es votar en cuadrilla, weón. Sí, es verdad. Bueno, pero el ejemplo de Janis Kessler es muy claro con cómo puede perjudicar. Bueno, lo de Karin Oliva también fue en su tiempo, en su momento, puede ser algo complicado para Boric, por ejemplo. Claramente que. Y también teniendo una segunda vuelta tan. Weón, tan. Desde pueblos tan opuestos, claramente que va a estar bien hostil. Y desde esa hostilidad, todo va a servir para sumar a un ataque y a. En el fondo. A desvalorizar, pero poner mal el todo el trabajo y toda la campaña de un grupo. No sé. Jonathan, ¿tú crees que tú cómo lo de, ya viendo el tema de predicción, ¿no? De a qué nos vamos a enfrentar. ¿Tú crees que esta va a ser una elección voto a voto o de que va a haber una superioridad, no, va a haber una superioridad de un bando? Sí, va a ser superior. Yo creo que Boric, el antifascismo va a ser eso. Yo creo que Chile es más antifascista que fascista. Quiero creer eso. Bueno, ahora vamos a ver la realidad. Vamos a ver nuestra realidad en la mini burbuja. Vamos a ver qué tan fascista realmente Chile. Bueno. Pero el mismo Parisi dijo de que la ultraderecha no podía gobernar, weón. Lo dijo hace pocos días, weón. Sí, bien ahí, porque es verdad, no puede gobernar. esto me resulta incluso más diferente de lo que fue Beatriz Sánchez con ¿fue Beatriz Sánchez la segunda vuelta de la vez pasada? No, fue Guillermo. Fue Guillermo, ¿verdad? Por eso se nos agarra. Beatriz Sánchez llamó, salió a decir, voten por quien quieran, da lo mismo. Claro, bueno, ahora acá estamos todos claros de que no da lo mismo. Obvio que no. Bueno, este que Piñera y Guillermo, bueno, era muy... la wea mala, la wea. La caga pero... chivo, hermano. Claro, pero con Cass tenía acá... wea muy mala, pues. Tenía weas muy malas, po. Versus un Boric que puta, ya amarillento, todo lo que queda, y pues tiene su fun ahí, el hombre también. Pero es que Cass representa muchas cosas más malas. A mí me parece ingenioso esto, como esto, como lo que hablamos al comienzo, como las campañas de internet, como están jugando ahí, como tantos por Boric. Me acaba la risa con uno que decía, como los que odiamos a Gabriel Boric por Boric. <Esa wea. risa> Grupo al cual me suscribí también. Y que representa de alguna forma la realidad. Como loco, no estamos votando por Boric porque Boric es el buen que nos gusta, no representa el supremo gobierno al que nos gusta y que creemos que va a cambiar. No estamos votando por Boric porque no quiero que salga caso, básicamente. Y si hubiese sido París y bueno, en un fanfic, bueno, hubiese sido París y probablemente por París iría a votar. Imagínate qué. O sea, es que tú decís, bueno, prepara, tú decís un París y Cass. Claro, un París y Cass, tengo que votar por París. Sí, claro, hasta por Sitchel te voto, concha tu madre. Sí, hasta por Sitchel te voto, o sea, entendiendo de que el otro es una caja Pandora, pero el otro es la seguridad absoluta de que va a seguir todo lo mismo, va a seguir siendo el mismo empresariado, el privilegiado, van a seguir las cuotas Boer, van a seguir, ¿verdad? Esta weá en el mercado de cohechos, de... Claro. De robo de guantes blancos. Colusiones, claro, de guantes blancos, pero además de eso, vamos a tener gente más en la calle. Vamos a tener a perseguidos de sindicatos, de luchadores sociales. Ahora es un escenario mucho más horrible. Que ya los tenemos, eso no hay que desconocerlo, bueno, ya lo tenemos. Claro. O sea, ¿cuántos luchadores medioambientales han aparecido suicidados? Bueno, eso es algo que ya está ocurriendo, weón. Y ya está ocurriendo, no hace mucho también un caso. Exacto. Sí, pues. Ahora, pero que no es ninguna propuesta de gobierno, pues. Claro, no es ninguna propuesta, bueno. Ahora va a ser una propuesta de gobierno, pues. Tal cual, pues hay una intención. Hay una, exacto. Bueno, y vamos a ver qué sucede con eso, pues. Está. Yo no lo veo tan complejo, weón. Yo lo veo que ante ese escenario sí la gente va a ir como con más. Me parece más llamativo también. Boric me parece mucho más llamativo, incluso desde una visión de marketing, por así decirlo, que puede levantar a gente no votante, gente que está realmente desentendida y desprendida del mundo político. ¿Ya? Entonces, gran porcentaje que no fue a votar. En ese voto estoy diciendo yo, en esta segunda vuelta, me parece más llamativo como para que alguien diga, ¿sabes qué? Voy a votar porque, no sé, porque vi en la tele esto, porque no sé, me comentaron esto. Acá. Lo veo mucho más mediático, no sé si te parece. Me parece, mira, más mediático y atractivo que un Guillermo Piñera, sí. Horrible fome, weón. Sí, yo igual Cass creo. Boric me parece mediáticamente mucho más, no sé si entretenía la palabra, pero estoy hablando de ese aspecto de que no va a votar, de no votando. Claro, porque de repente un Sebastián Piñera Guillé es como el weón que ya fue presidente versus un señor que no conozco, weón. Así que filo, da lo mismo, no voy. Si igual va a salir el weón que ya fue presidente, siempre salen de nuevo, weón. Así que da, claro, lo mismo, weón. Pero acá yo creo que el trabajo de redes sociales, weón, y la cantidad de votos que arrastra Parisi es prueba de ello. El trabajo de redes sociales es capital, weón. Es capital para poder difundir la idea. Creo que es un trabajo mucho más fuerte que lo que puede hacer la publicación de un plan de gobierno de 282 páginas. La cuñita corta, weón, de 40 segundos, creo que ha hecho más daño que un plan de gobierno de 282 páginas, weón. Creo que el video cortito, el extracto descontextualizado, weón, de un matinal, de un debate, weón, ha hecho más daño que un proyecto de gobierno que nadie ha leído, weón. Entonces, en ese sentido, creo que las fuerzas opositoras al fascismo tienen que, más que nunca, weón, tienen que apropiarse de los medios de producción digitales, weón. Y en ese sentido, creo que, como me suscribo a tus palabras, es bacán lo que ha estado pasando en redes sociales, que no pasó en la campaña de primera vuelta, ¿no? De apropiarse de las redes sociales, apropiarse del meme, apropiarse de la internet, weón, apropiarse de la broma, apropiarse de la estupidez, weón. Y en base a ella, hacer una campaña con contenido, hacer una campaña que apunte a las cosas que le importan a la gente, ¿cachai? Y no estas preocupaciones privilegiadas, weón, de weón de Providencia, weón, de que realmente puta estudió, el weón quizá no estudió sin CAE, weón, salió de la universidad con trabajo y ahora se está comprando una casa, weón. Y Claro. bacán, pues, weón, ¿cachai? Pero el grueso de la población, esas no son sus preocupaciones, weón. Esa publicidad culiada, cuica, weón, que tuvo la primera campaña de apruebo de dignidad en la primera vuelta, weón, que lo hemos conversado un montón de veces. Esa mierda no convocaba a nadie, weón. A nadie, weón. Y creo que ahora con sus memes de Pedro Pascal, weón, con una polera como esta, weón, que dice Boric presidente, creo que esa weá mueve mucho, mucho, mucho, mucho. Por último, llega. No sé si gana votantes, pero llega. Llega. Esa weá llega. Un video culiado de dos weones bailando con unos textos encima que me dice. ¿Cómo se promociona Giorgio Jackson? Pues básicamente estoy apelando a eso. Esa weá no llega nada. Yo paso de esa weá. Paso de esa weá, ¿cachai? Me muevo al siguiente video, weón. Pero una foto de Pedro Pascal con el nombre de un weón. ¿Quién es este weón? Pues me quedo ahí, pues lo miro. Esa weá me parece muy. O un Chayanne, hasta un Chayanne, weón. Un noble Chayanne Sí. por Boric, pues esas weas me capturan, weón. Bueno, hace rato las redes sociales son un fenómeno y la weá y todo eso. Y hace Son tiempo que las batallas se están dando también desde ahí, pero sí, también encuentro, y volvemos ahí a lo mismo de cómo se han aunado las distintas fuerzas para desde internet también hacer estas campañas de a Boric y está entretenido, está bueno. Así que desde esa misma, porque lo he visto de distintas páginas, porque sí. Como que distintas páginas han tomado la batuta diciendo, el mismo Profe Artés, por ejemplo, que también se sumó, quizá no lo hice, no, en su cuenta de Instagram, Artés subió una foto donde llama de alguna forma a hacerle frente al fascismo. Sí, Como que claro. todos hacen ese llamado, es como que quizás no son muy abiertos a decir como vamos a votar por Boric, pero todos son muy abiertos a decir como el fascismo no puede salir y hay que hacer todo lo posible para que el fascismo no ascienda y desde todas las veredas, y desde todas las veredas habla el voto, pues. Así que yo he visto revistas de frente, por ejemplo, que hay muchas páginas que yo sigo que han tenido ese mismo discurso, como bueno, hay que votar, vamos a Es que votar. ese es el punto, weón, como bien decía el documental que hablamos una vez entre nosotros en privado, weón, no pasarán, weón. No pasarán. Si esa es. No pueden pasar, no pueden pasar, weón. Claro. Y hay que utilizar todas las herramientas que el pueblo soberano tenga a su disposición, weón, para evitar que el fascismo nuevamente llegue al Ejecutivo. No Sí, puede. verdad. No puede ser que lleguen por la vía democrática, ¿cachai? Es que esa es la weá. No pueden llegar por la vía democrática, weón. Nosotros somos Estados Unidos y otro buen Allende. No puede ser esta weá. No va a ser. No va a Exacto, suceder. Inconcebible. exacto, exacto. Vamos a Somos hacer todo lo Estados que sea Unidos. necesario, man. No, la imagen. Pero sin el poder, obviamente. Sin el poder. Sin Pero ningún tipo de somos. poder, básicamente. Somos dos tipos, weón, conectados y con la banda de poder que nosotros escuchándonos, básicamente. Sin ningún poder. La misma indignación de Estados Unidos, pero con el poder del chileno promedio. Exactamente, con las mismas convicciones, nada más que Nada eso, más. la Nada misma más que el garra. enojo. La misma saga fruncida, weón. Qué rica. Lo único que Exacto. tengo. Exactamente, güey, exactamente. En otra realidad, Jonathan, tú y yo hubiéramos estado en una sala, güey, llena de gente, güey, que nos admirara ¿Terno y corbata? o que querrían mamar de nuestro poder y nosotros estaríamos conspirando. No, este weón no puede ser. No, no pasarán. No, no Este tipo, pasarán este weón. no, no pasa. Oye, a todo esto, Sácamelo, aprovechando también para que este podcast de divagaciones e ideas, ¿no? Se lleven algo limpio para la casa, usted persona que no está escuchando atentamente y diga, puta la wea. Nadie pasará, tremendo documental. Para que lo puedan ver. Y me parece que está en onda media, amigo. está en Me onda parece, ¿no? media. Me parece que sí. Qué lindo. Nadie pasará en un documental sobre corrígeme, sobre unos irlandeses, ¿cierto? Que trabajaban en una fábrica de aviones, de Rolls Royce. De aviones. No, de aviones. Nada que Rolls Royce. De aviones que recibieron los Hawk Hunters que bombardearon la moneda, ¿no? En el 73. Así es. Para su reparación. Esto, la reparación de estos aviones que venían de la fuerza israelí y cayeron a esta empresa allá en Irlanda, donde hicieron como... Bueno, hay que hacerle un arreglo, un ajuste de mantención importante porque los vamos a volver a ocupar. Estos tipos ya supieron y entendieron de que estos eran los mismos aviones que habían bombardeado la moneda, no hasta hace mucho. Y dijeron, es que estos son los aviones que han bombardeado la moneda y ustedes quieren que nosotros lo arreglemos y que vuelvan a Chile. Y los trabajadores, los obreros de esta fábrica, decidieron que no. Y no. Y véanla, bueno. Y veanla porque de verdad es un documental tremendo, muy emotivo. Y yo creo que es un documental, para empezar, como pieza audiovisual, es de verdad, es como documental, persona documental. Es lo que tiene que hacer un documental. En términos periodísticos, narrativos, a mí me gusta mucho. Pero más allá de eso, también creo que el documental habla sobre las convicciones. Creo que es el gran punto, la convicción. Y de verdad es muy emotivo, muy bonito y te llena también ahí de... Tiene un elemento refrescante para todos los que estamos pujando para que las cosas salgan de otra manera distinta. No sé si hablar del tema revolucionario, ¿no? Pero haciendo el aguante, ¿no? Haciendo la resistencia, nadie pasa adelante. Va a ser un bálsamo, va a ser ahí un refresco, una poción para tu mano, para darle empuje, ¿no? Nadie pasa adelante, tremendo documental. Muy bonito. Exactamente, muy lindo. Nadie pasarán, dirigido por el chileno belga Felipe Bustos. Y sí, efectivamente era un taller de la Rolls Royce. No me había confundido. Qué lindo ese documental. Qué bueno que esté en Onda Media, dando Onda Media. Sí, sí, que bueno. Ojalá no nunca muera ese proyecto, weón. Ojalá no lo maten por un Onda Rodeo, weón. Ojalá no se esté a Onda Tradiciones. Claro. Onda el himno de Chile entero. Onda, vuestro nombre, Valiente Soldado. Concha su madre. Amigo, para que vayamos cerrando, yo sé que su pronóstico es positivo, pero sí. Quería pedirle dos cosas. Primero, desde usted, desde la belleza que yo sé que lo compone como humano, como ente político, como esa corporalidad que me ha inspirado a mí también a no bajar los brazos y mantenerme en la lucha, aún desde mi exilio Jedi acá, allá del muro, weón. ¿Por qué hay que ir a votar, Jonan? ¿Por qué? Dile al pueblo soberano por qué tenemos que ir a votar. Posterior a eso, te quiero pedir que cerremos con un alto paredón. Yo ya tengo el mío. Te lo pido que lo vayas pensando también. Primero, o al revés, ¿cómo querés que lo hagamos? ¿Cómo querés que lo hagamos? Mandemos el pareón primero. Vamos a mandar el pareón primero. Ya yo voy a partir. Para que cerremos arriba. Yo voy a partir para darte tiempo de redactarlo. Para los nuevos de nuestro canal, ¿cierto? El paredón que le da nombre a nuestro podcast, el paredón que paguen, es un espacio de catarsis colectiva, catarsis comunitaria, en la cual los que nos encontramos acá en esta mesa redonda. Enviamos al paredón a alguien, a una institución, a una situación, a un personaje que nos enerve y que creemos que le hace más daño que un bien a nuestra sociedad y que creemos que merece un poco de fuego. Es una catarsis colectiva que tenemos aquí. Ustedes también pueden participar en ella suscribiéndose a todas las redes de que paguen. Estamos en Spotify, en YouTube, en iBooks. Y recuerden que pueden participar con nosotros en nuestro programa de contingencia quincenal, poniéndose en contacto con nosotros, como ya lo han hecho tantos otros escuchas de este noble espacio del internet. Voy con mi paredón, Jonan. Yo ya lo he adelantado un poco. Quiero enviar al paredón, que quizá me repito con este, pero quiero enviar al paredón a los medios de comunicación chilenos, weón, porque creo que los resultados que vimos en vivo hace dos semanas atrás son un fiel reflejo del bello trabajo que están, del eficiente trabajo que realizan los medios chilenos, la prensa escrita, la prensa televisada, la prensa radial, y por qué no también las redes sociales asociadas a dichos medios, y que han logrado sintetizar las luchas de clase la manifestación callejera y el estallido social en todos los círculos del infierno lo han logrado transmutar en algo malvado, en algo siniestro, y han girado nuevamente al pueblo en contra del pueblo soberano y en contra de sus demandas sociales. Me parece nefasto que a más de 40 años de la dictadura los medios seculares sigan siendo unos esbirros, sigan siendo unas, perdón el concepto, pero sigan siendo unos trabajadores sexuales del fascismo nacional, que sigan siendo unos lacayos del fascismo nacional y de sus agendas de mierda que no benefician a nadie y que no tienen reparos tampoco en cerrarlos, en intervenirlos y, ¿por qué no?, en asesinar a sus trabajadores si es que es necesario, como ocurrió desde la dictadura para adelante. Y algunos conspiradores dirán, como ocurrió con Felipe Camiroaga, no sé, ponele. Me parece nefasto, nefasto, nefasto, nefasto el eficiente trabajo que hacen los medios seculares de darle espacio televisivo a quien fuera otro un don nadie como Rojo Edwards, y que en el hoy por hoy es el único senador electo por el Partido Republicano y el Pacto Social, el Pacto Cristiano Social, o Social Cristiano, como se llame, el pacto que llevó a las elecciones. Un conche su madre. Un conche su madre que lo único que hace es escupir odio y que a causa de sus apariciones reiteradas en matinales, en late show, en el Mentiras Verdaderas, el loco se hizo un nombre y ahora está en la Cámara Alta, en la Cámara Alta, loco. ¿Qué onda? ¿Cómo ese weón llegó a la Cámara Alta? Yo culpo a la televisión, yo culpo a la radio, yo culpo a los medios escritos que convirtieron lo que otrora fuera un espacio de, no voy a decir de alegría, porque para algunos no lo es, pero un espacio de profundización de crisis sociales en un espacio infernal. Y gracias a eso, ahora tenemos que enfrentarnos como nunca ante el fascismo, weón. Gracias por nada, medios seculares. Los desprecio. He trabajado en ellos. He trabajado en ellos. Me dieron de comer mucho tiempo y volvería a trabajar en ellos sin ningún problema, sin desconocer lo nefasto que son ustedes, la plana mayor, los que dirigen, no los trabajadores. No los editores, no los periodistas que están ahí haciendo lo que se les ordena. Porque yo también estuve ahí y se les ordena. Y ustedes, pueblo soberano, no la agarren en contra de los editores, los periodistas, los camarógrafos. Ellos son, al igual que ustedes, trabajadores. El problema es la plana mayor, el problema son los ejecutivos y el problema son los sostenedores de los medios seculares, que son una lacra, igual que todos aquellos que han hundido al país. Ahí estoy. Ya, digo, muy bien. Y aparte, no olvidar, por ejemplo, en dictadura, o sea, en dictadura, en ejemplo, la revuelta social, a cuántos periodistas, cuántos colegas fueron despedidos de manera masiva y que nadie se ha hecho cargo de esas personas, que eran profesionales, que eran obreros, al igual que usted que yo, que entendieron y dijeron, bueno, esta no está bien, esta está mal, están desinformando, yo no pienso decir esto porque esto no es, y a esas personas se les quitó su sustento laboral. Ya, y hermano, yo no sé de ellos, pues. No sé de ellos más allá de la valentía de decir, como, hermano, yo estoy dispuesto a perder mi pega. Son tiempos difíciles, pero no voy a mentir. Y de ahí, ¿qué mayor ejemplo de que cómo están manejados los medios de comunicación? Y bueno, un tema que me toca mucho porque, claro, como soy periodista, tengo también muchos colegas trabajando en medios y es bien triste como la labor tan romántica con la que uno entra en esta profesión, ¿verdad? Que en el tiempo uno se va forjando de esta idea de la importancia del comunicar a la población para tú caché, por un entendimiento correcto, uno tiene que estar informado para poder comunicarse y cómo se manipula la información y el tremendo daño que se termina haciendo. Así que bien, mandado al paredón todos estos medios de comunicación masivos, seculares, ¿no? Que responden a lo económico. Y paredón, mi paredón estaba pensando lo mismo porque, ¿sabes qué? No hice la tarea y no pensé en odio esta semana. No había. No, dije no, aquí no hay odio, pero si bien este día no hay odio, tampoco hay espacio para el odio. No sé Qué gran si. juego de palabras, me enamoraste. Me enamoraste una No, vez más. no hay espacio, no hay espacio para el odio. Es como al intolerante no se le tolera. Al intolerante no hay que tolerarlo. Entonces voy a aprovechar, ya que nombré a dos personajes que hablan de odio. El primero es Sergio Melnick y el otro es Johan Kaiser. Para mí, dos tipos que hablan odio, que disparan odio. Y entre eso, creo que uno no tiene que ser pasivo. Ojalá, espero que estos tipos cada vez tengan menos cabida, que tengan cada vez menos representatividad y menos eco. Creo que creo que, por ejemplo, lo de Sergio Melnik y lo de Johannes Kaiser, que además han ocupado cargos públicos, en este caso, Johannes va ahora a entrenar con un cargo público, que tengan este tipo de cargo, bueno, Sergio Melnik no tiene representatividad, no sé si el loco designado ahí en dictadura como, como ministro, ¿verdad?, en tiempo de dictadura, y recién hablábamos como el tipo es uno de los bastiones para desacreditar la Convención Constitucional. Eso tiene razón de ser también. Entonces, al final son tipos que están haciendo daño a un país. Yo creo que son tipos que son que hacen daño finalmente. Hacen daño a esta tierra, donde, a este espacio de tierra llamada nación, ¿verdad? Y sus dichos son condenables. Qué bueno que este tipo haya tenido que salir a rectificar sus dichos, pedir disculpas. Es lo mínimo que puede hacer Johannes Kaiser cuando se refirió a que el voto femenino no debería existir. Ya que a todos los detenidos apareció de Pisagua, a los fusilados en Pisagua, estaban bien muertos, bien fusilados, él dijo que estaban. Es un descriterio y una deshumanización tremenda, es terrible. Así que a mí, en lo personal, me gustaría que estos dos tipos desaparecieran de cualquier eco comunicacional que pudiesen tener, y que también de a poco, en el mismo paredón, que fueran desapareciendo la gente que le hace eco a estas palabras, la gente que termina votándolo y que termina apoyándolo. Espero que esa gente jamás vuelva a existir, y de a poco que cada vez sea menos en este país, y en el mundo, en el definitivo. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que toda esta gente, en el fondo, está en contra de la moral de la felicidad, y por muy hippie que suene, al final uno busca eso, al final de la vida, bueno. Al final de tu recorrido, uno lo que quiere es amor y felicidad, bueno. Y estos tipos lo único que hacen es allanar ese camino, güey. Entorpecer ese camino. Poner obstáculos ese camino. Así que mi pregunta para ellos, para ese tipo, para esa clase de personas. Y en este caso con el hombre de Billo. ¿Qué desprecio me provoca Sergio Melnik, hermano, güey? Viejo asqueroso. Es despreciable, güey. Un asqueroso. Sí, güey. Como. Qué gana de pegarle un combo en el hocico, güey. Conche su madre. Yo he dado no escucharlo mucho, pero a mí de realmente me da mucha raya. No solo él, hay hartos personajes ahí que. A mí me tiene bloqueado de Twitter, pero de repente me salen capturas en Instagram, ¿cachai? En el Piensa Prensa y güey, es como. ¿Te tiene bloqueado que lo bloqueaste mucho? No, debo haberle escrito alguna vez viejo culiado y me bloqueó, güey. Ahí tiene a su community manager ahí atento al bloqueo. A los insultos. Bueno, no creo que sea el buen candidato. No creo. No es saber ni una wea segura. No se ve ni la corneta ya, el viejo culiado que va a andar tuiteando. Amigo, cerremos por lo alto en este capítulo breve, este capítulo delirante, pero este capítulo lleno de esperanza, Jonathan Nueva. Tenemos que vernos, nos vamos a juntar, amigo, en la urna. Nos vamos a juntar en la urna que va a cruzar todo nuestro continente americano, Jonathan, y vamos a estar juntos ahí con todo el pueblo soberano. Voy a contar su voto conjunto al de nosotros. ¿Por qué? Yo también llamo el 19 de diciembre entonces a votar en segunda vuelta. ¿Por qué deberíamos votar? Bueno, por muchas cosas. Pero hay una frase, Juan, que a mí me quedó, que de un tipo, para algunos brillantes, para otros un saco, wea. Pero que yo tengo una sola cosa certera, que de un 4% que es un 7%. Hablo de Marco Enrico Minami. Meo una vez nos dijo que saca Guillermo o que saca Piñera, hay diferencias. Hay una diferencia que probablemente ni tú ni yo lo sintamos, que estamos un poquito más acomodados, ¿no? Que tenemos cierta clase de privilegio. Pero cuando salga alguien de derecha, el que se ve más afectado y que realmente lo siente, lo palpa y lo sufre, es el buen de la periferia. El buen probablemente de una toma, el buen probablemente de una población más afectada. Ellos son los que realmente ven los coletazos directos, donde el cinturón realmente le aprieta. Luego por el concepto de cinturón. A quien realmente le aprieta el cinturón, cuando uno es negligente y deja el voto de lado o va a votar por otra cosa y deja que tipos como Piñera suban al poder, ellos son los que sufren. Y nuestro valor, entonces, nuestro deber ético moral de ser unos, comillas, privilegiados dentro de todo, porque nosotros estamos un sobre azul de no hacer nada, weón. De no tener nada, estamos un sobre azul de perder nuestras pegas, y era ahí. Y caemos en una vulnerabilidad del sistema increíble. Entonces, ¿por qué votamos? Votamos por la gente que tiene menos privilegios, la gente que está más desposeída, porque ellos realmente lo van a pasar mucho peor. Y si estamos hablando de un contexto donde Piñera hace eso, imagínate un contexto donde Kast logra eso. ¿cachai? Donde un Kass que no tiene disimulo alguno de poner toda la cara de fascismo que pueda tener. Entonces yo creo que vamos a ir a votar por eso mismo, vamos a ir a votar esta segunda vuelta, y porque tenemos que ir a votar para defender muchas cosas, también defendiendo de, porque me parece que es mucho más clave y fuerte lo de Kass, para defender derechos consagrados que sean sociales, que se han avanzado, que se han ganado y que probablemente con Kass vamos a perder. Y en tercera, para defendernos de, para defender a las personas que están en peores condiciones que nosotros. Y el último caso, amigo, yo creo que es para no irnos a la cana, que también sigo insistiendo en eso, es algo que tenemos que defender. Yo llamo a todos a que voten, que nos sumemos y que sea, todos ya entendemos, solamente hay dos opciones, y creo que lo verán así, solamente hay dos opciones: la de seguir con un Chile normal, creo yo. Yo no veo que vaya a cambiar mucho, ojalá, esperemos que sean cambios sociales que sean importantes. Y por otro lado tenemos el fascismo, lisa y llanamente el fascismo, y tenemos una obligación como chilenos de no lograr que en este país la ultraderecha sea la que ascienda en pleno 2021. Bueno, tenemos una lucha que hay, así que vayan a votar. Muy bien, weón, muy bien. Así es, yo me sumo a tus palabras, amigo. Bueno, tenemos que defender lo que se ha ganado, lo que han ganado las luchas reivindicadoras de las mujeres, de las muy entre comillas minorías sexuales, weón, de las distintas luchas que se han ganado en temas educacionales, a la integración que se está haciendo de infantes con condiciones, con comillas condiciones, a la educación secular, que también es algo que Kass quiere eliminar, todos aquellos que han podido acceder a la educación superior de forma gratuita, son cosas que tenemos que defender. Tenemos que defender el derecho de una mujer a elegir qué hacer con su cuerpo. Tenemos que defender los derechos de aquellas parejas que han decidido no casarse. Tenemos que defender a las madres solteras, a los padres solteros. Tenemos que defender a todos aquellos que han decidido sus caminos, quizás de la forma que la derecha no considera correcta. Porque no hay formas correctas, solamente hay formas. Y en nuestro país hay mil y un historias y mil y un formatos de hacer familia, de hacer vida, de hacer amistad, de ser ciudadano. Y tenemos que defender todos esos formatos. Porque con Kass lo que está en peligro no es algo netamente ideológico, sino que es algo valórico. Estas elecciones son algo valórico. Lo que está en juego es algo valórico. No está en juego un plan de gobierno que me gusta más o no que me gusta menos, sino que esta elección es ética, es moral. Y como decía Obi-Wan, mi lealtad es con la República. Y la República es la cosa de todos. Así que no podemos hacer una República si es que hay un candidato que propone que algunos sí, algunos no. Las parejas casadas sí, las madres solteras no. Las mujeres no tienen ministerio, la familia sí. ¿Y la familia cómo se compone? De un papá, una mamá, unidos por un anillo y un contrato. Eso a mí me parece un retroceso cavernario en el siglo que vivimos, weón. Cuando otros países están teniendo otro tipo de luchas, nosotros no podemos retroceder. En las políticas públicas no se puede retroceder. Tenemos que avanzar y tenemos que perfeccionar, pero jamás retroceder. Y por tanto, desde acá, de que paguen, y con esto, Pueblo Soberano, nos despedimos. Nos estaremos encontrando en la próxima quincena, ya con un presidente electo. Así que estaremos ahí reunidos los tres. Bueno, Nati no puede estar ahora, un besito, Nati. Estaremos reunidos ahí los tres, echando nuestras porras sobre el Chile que se nos viene con un nuevo presidente electo. Y con eso dicho, no podemos permitir que el fascismo avance, no podemos permitir que el fascismo llegue a la moneda de forma democrática, porque hay demasiado en juego. Y por eso creo que hoy más que nunca tenemos que gritar fuerte y claro que no pasarán. Y no pasarán por todos aquellos que están ahora viviendo con nosotros, por aquellos que, como dijo Jonathan, tan peor que nosotros, y sobre todo por los que vienen, por los que son niños ahora y que el día de mañana van a tener tu edad, van a tener tu trabajo, van a tener tus problemas, quizá van a tener problemas mucho peores a causa de una raya que tú pusiste en un papel. Por todos ellos, ellas, ellos, los que están, los que vienen, hay que decir más que nunca, no pasarán. Cuídense, Pueblo Soberano, nos estamos viendo la próxima quincena. Que paguen. Paguen.